Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Los conflictos desatados en la franja de Gaza entre Israel y Palestina ha despertado el llamado a la paz y las muestras de solidaridad con las poblaciones afectadas por parte de autoridades latinoamericanas, a las que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Raúl Pérez Torres, se sumó el pasado miércoles. La visita del embajador palestino Hani Remawi a la Casa de la Cultura Ecuatoriana constituyó el fortalecimiento cultural y humano entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el pueblo palestino. Durante el diálogo íntimo e igualitario mantenido entre el embajador, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los directores de esta institución, se discutió la injusta arremetida bélica del régimen de Israel contra el pueblo palestino. A pesar de que los conflictos entre israelitas y palestinos iniciaron hace varias décadas, desde que Hamas asumió el poder en Palestina, parece que los conflictos se han agudizado aún más, dejando varias víctimas inocentes en el camino. El pasado junio, el Papa Francisco reunió al presidente de Israel, Shimon Peres, y al líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para orar por la paz en Medio Oriente. Esto no ha sucedido en la práctica debido a que desde el 7 de este mes, los ataques entre estas dos naciones se han intensificado. Este conflicto, que se originó desde el nacimiento de dos pueblos en aquel lugar y que se profundizó con la creación del Estado israelí en 1948 y que parecería que se ha intensificado más aún en el 2008 cuando el grupo radical Hamas asume el poder en Palestina en elecciones libres y democráticas, ha sumado ya miles de víctimas, de las cuales la mayoría son civiles. Las relaciones hostiles se han intensificado desde el momento en el que el presidente palestino Mahmoud Abbas dio por confirmada la reconciliación entre el movimiento Al-Fat, al cual pertenece, y Hamas, considerado por Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista, acto por el cual el ministro israelí Benjamin Netanyahu dio por terminada las discusiones realizadas entre estos países por el Pacto de la Paz. Ambas naciones han proclamado que quieren la paz, pero el alto al fuego se ha roto en más de una ocasión y cada una se ha ido dotando de armas, algunas incluso sofisticadas según analistas políticos. Los países árabes, muchos de ellos acérrimos enemigos del pueblo judío, consideran que Israel es una potencia nuclear y militar que almacena cerca de 200 ojivas atómicas, información que el gobierno israelí no ha negado pero tampoco lo ha confirmado. En este contexto, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, ha señalado su posición en torno a un conflicto que ha cobrado la vida de miles de inocentes en Medio Oriente. Creemos que es una guerra injusta que ha desangrado al pueblo palestino desde hace mucho tiempo, desde el 48, desde el 47, y que se ha agudizado luego de que Hamas ganó las elecciones palestinas con toda la democracia participativa adentro. Me parece que Israel está cometiendo una de las injusticias más grandes de la historia, porque dentro de una conflagración, además con un ejército profesional para matar seres humanos que son 100 a 1, me parece a mí muy doloroso que todavía en pleno siglo en el que estamos viviendo, en el siglo de la tecnología, de la humanización del ser humano, persista este asesinato y que ninguno de los pueblos se expresen de una manera más solidaria. Yo creo que Israel ha irrespetado una cantidad de planteamientos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, y me parece que es el momento de decir basta a toda esta masacre. Cada uno de los pueblos de América Latina han expresado su rechazo a esta matanza, como usted dice, David y Goliat, y creemos que es el momento de reflexionar, de estar juntos para no permitir que se siga sucediendo este asesinato en masa, razón por la que me parece que la Casa de la Cultura también, dentro de su expresión humanitaria, dentro de su expresión filosófica humanista, está defendiendo al pueblo palestino y diciendo que lo mejor para los pueblos es la paz. En declaraciones recogidas por nuestra compañera Patricia Robalino al embajador de Palestina, el señor Hani Remawi, se señala la importancia del apoyo de un país y de una institución cultural como lo son Ecuador y su Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a publicar dos películas claro que sí, de cine palestino. Ha sido nombrados para el Oscar a nivel fuerte, a nivel bueno. Va a ser el 22 de julio, ¿no? El 22 de julio, sí. ¿Cuáles son las dos películas? Las dos películas, Las Cinco Cámaras Rotas, uh-huh. Y la otra, Paraíso Ahora. Para que vean el sufrimiento del pueblo palestino por un lado, y para ver también que Palestina también produce hasta películas a nivel fuerte. Como parte de la visita del embajador, se discutió y planeó la posibilidad de que el pueblo palestino reciba el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde la exhibición de su cultura. Es por eso que se tiene previsto la realización de un ciclo de cine palestino que tendrá lugar en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de esa institución cultural la próxima semana. El diálogo en muestra de solidaridad con el pueblo palestino finalizó con un apretón de manos. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana señaló al embajador palestino que las puertas de la institución que preside se mantendrán siempre abiertas para su pueblo. Por parte del embajador, ese se mostró entusiasta por los eventos a programarse para que el pueblo ecuatoriano e incluso el israelí conozca sobre la cultura palestina, ya que para él su país es mucho más que guerras, destrozos y misiles, sino que es una de las mayores cunas de la cultura de la humanidad. Y hasta aquí nuestros especiales desde la casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.